Pues yo siento que el balance más positivo es haber generado una transformación en la cultura del uso del subsidio, porque las mamás pues venían recibiendo el dinero y pues sin una orientación muy clara lo venían gastando pues en lo primero que encontraran, e igual los chicos. Entonces digamos que con las madres bebedoras es un trabajo de sensibilización en la cultura del uso del subsidio por el tema de la nutrición infantil, por el tema de tener a los niños en los colegios bien presentados, de que el subsidio pues lo usaran para comprar los útiles y pues su uniforme y todas esas cosas, alrededor es una transformación. Pero el balance más importante, digamos, a nivel general, eso a nivel personal en cada una de las familias, a nivel general pues es el tema de haber entregado más de 40 mil millones de pesos en subsidios en el municipio, y como lo decía, eso dinamiza mucho la economía local, la economía de los barrios. Entonces eso es un avance muy, muy significativo, que inclusive en el momento en el que en el Putumayo estalló el tema del escándalo de DMG, lo primero que hicieron fue llevar a aumentar la cobertura de Familias en Acción, porque había que recapitalizar el departamento. Entonces yo siento que es un programa muy importante que aporta no solo a la nutrición infantil y a la educación, sino en general a la economía de cada municipio. Entonces el hecho de tener una cobertura tan amplia, haber ampliado cobertura en el 2009, llegar a más de 23.500 familias, es uno de los grandes aportes de Familias en Acción al municipio en general. ¿Y qué diferencia hay entre el programa que usted recibió y el que entregaba? Las familias recibían el subsidio haciendo unas filas supremamente perversas en los bancos de Popular, en el Banco Popular en el Banco Popular de Casucá, en el Banco Popular de Cibaté y en el Bancafé de Casucá. Ahora la vivienda. Hoy en día hemos bancarizado más de 22 mil familias en acción que reciben su subsidio a través de una tarjeta electrónica, que pueden cobrarlo en cualquier momento, en un cajero automático, en un supermercado. Ha habido una transformación en la calidad de vida de las familias, porque el programa desafortunadamente era muy tortuoso para cada una de esas personas, y en algunos casos cuando las familias recibían un subsidio de 30 mil pesos o de 15 mil pesos por su concepto de solo un niño en educación, pues no valía la pena hacer semejante tarea para recibir 15 mil pesos. Hoy en día la cosa ha cambiado bastante, se ha vuelto un programa mucho más humano, más respetuoso de las personas, cero roscas, es un programa para todas las personas en general, y pues se ha dinamizado muchísimo la calidad y la calidez humana, que ha sido la transformación más importante que ha sufrido el programa, fuera del tema de cobertura y fuera del tema de cantidad de subsidios. Y la pregunta del millón, ¿qué va a hacer ahora, David? Ahora hay que trabajar duro por el municipio. Ahora empiezo una tarea bastante importante, que voy a visitar todos y cada uno de los barrios. Quiero conocer las problemáticas de cada una de las personas, pero no hablar con la gente, sino a escuchar a la gente. Entonces voy a irme por cada uno de los barrios a escuchar a las personas, a traducir sus sentimientos, a conocerlos de primera mano, porque hay muchas cosas que hay que generar en el municipio y creo que lo podemos hacer muy bien. Entonces hay que llevar el mensaje de esperanza a las personas de que el próximo gobierno puede ser mejor. Este ha sido excelente, yo respaldo la labor que ha hecho el señor alcalde, pero con seguridad el próximo gobierno esperamos que sea más productivo para el municipio y para todos y cada uno de los habitantes. Entonces vamos a aportar ese grano de arena desde afuera.